disfrutar con los éxitos del Hit Parade de Medellín, Estados Unidos e Inglaterra, de lunes a viernes, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. El espíritu de los 80 se vive en la cápsula de la ochentera. Llega a Medellín el jefe del rock en español, Miguel Mateos. Toreros Muertos, tributo a Soda Stereo. 27 de febrero, Plaza Mayor, Pabellón Amarillo. Ya a la venta, 40% de descuento por pocos días en tu ticket 313-284-8080. Invita a Aguardiente Antioqueño, El Guaro en boca de todos. Ricardo Leiva Producciones. Guadalupe Mexican Grill and Bar. Vive una experiencia Tex-Mex. Visítanos en nuestras sedes y síguenos en @BelloGuadalupe. Sanela Joyería, un regalo perfecto para lucir con estilo y sofisticación. Sanela Joyería es garantía y confiabilidad en joyas. Encuéntranos en San Andresito Principal, tercer piso, local 351D, al lado de la estación San Antonio. WhatsApp 310-474-1605. Síguenos en Instagram, @joyeriasanela. Joyería Sanela, oro y plata garantizados. Hola, soy Checho Cano y estoy listo para llevarte de regreso al futuro, lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde, aquí en la ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Vuelta al futuro. Desde Medellín escuchas la ochentera 91.9 FM. HJTO. Revive el espíritu de los 80. 9 de la mañana, 2 minutos. Le quiero dar una bienvenida a la Universidad Esumer, que a partir del día de hoy está con nosotros en nuestra compañía. A todos los que quieran estudiar en Esumer, allá está, busquen los planes, búsquenla en internet. Esumer ahora está con ustedes y con nosotros en la ochentera. Por aquí me escriben y me dicen que les hubiera gustado conocer a Cantinflas, y yo también lo pongo en mi lista: Cantinflas, Capulina y El Santo. Me gustaban mucho las películas del Santo. Voy a viajar en el tiempo hasta 1989. Jai Bonnie era nuevo número uno en la lista de Inglaterra. Era su segundo sencillo. Se llamaba That's What I Like. Escuchen esta canción, que es un resumen del rock and roll del pasado. Estuvo 3 semanas en el número uno. Aquí está Jai Bonnie. Take off, run to the trip. cuando pienses en clásicos, piensa en la ochentera. 91.9. Diana me dice que es antilunes, pero que esta música la conecta nuevamente, que los lunes son buenos por la programación. Elbert Puerta me dice que le hubiera gustado conocer a Facundo Cabral y a Héctor Abad Faciolince. Cristian Camilo Argúmedo me dice que le hubiera gustado conocer a Michael Jackson y Andrés a Don Ramón. Vea pues, 9 de la mañana, 12 minutos. Hoy les estamos preguntando a quién les hubiera gustado conocer. Hoy estaría de cumpleaños Celia Cruz, había nacido en 1924. Y Carrie Fisher, la princesa Leila en La Guerra de las Galaxias, había nacido en 1956, en una fecha como hoy. Lunes 21 de octubre. Es el programa número 128, Día del Ahorro de Energía, Día de la Ingeniería Clínica, Día del Regreso al Futuro, Día de los Reptiles y Día de la Champaña. Eso se celebra hoy en el mundo. Yo tengo un compromiso con ustedes, es presentar casi todos los días alguna canción que no haya incluido en mi programación. Hoy les voy a presentar un grupo llamado The Whistle y la canción se llama Just Bugging. Algo así como molestando, como saboteando, algo así. Esta canción tiene un pitico muy característico. Aquí está Whistle con Just Bugging. And this is true, we love to do the things that we're not supposed to do. We don't need robbing, stealing, or mugging. In fact, don't take it seriously, we're only bugging. That was fresh. Party poopers in a place you want you all to see that we can be taken seriously. But if you don't believe that, then forget you all, cause we're gonna party hardy and have a ball. Cause we're here to prove that means that things aren't always what they seem. We want you all to scream and start to shout as we go on a mission and bug on out. And this is true, we love to do the things that we're not supposed to do. We don't mean robbing, stealing, or mugging. In fact, don't take it seriously, we're only bugging. Well, it's all about us, Jazz and KD, but sometimes it's all about just me. You know what I notice all of a sudden when I speak? Well, this ear button, there's not another person who sounds like me. Indubitably, there will never be. I say a tongue twister like the blink of an eye. Say it so well, you would think it's a lie. Like Peter Parker picked up his gold pen, put it on the battle cell that pursued his friend. His plot deployed the polluted punk, persisted to prohibit, so the plot is bland flunk. My problem with pleasure, plenty people who flee is blame. The proper part without a picture of grief. And my present play procrastinates my plea. So I'm the perfect pacemaker, perpetrator praise me. Girl, now is it true that you love for me just to talk to you? For you to be my girl and I'll be your man. You'd be mine, not just another fan. You'd be with me everywhere I go. You'd hold my hand at every show. Inseparable is what we'd be. Jazz and jazz and eternally. But after all of this, you know the dream would end. I wouldn't talk to you, I'd talk to your friend. And you would call me conceited and you'd call me wrong. But you'd call me that night and try to turn me on. You'd dial my digits in the day or late at night. Promise and swear that you'd do me right. But I doubt that anything that you do would ever give me the stomach to talk to you. Now I'm bugging. To impress, but DJ Silver Spinner is really fresh. He got tricks up his sleeve, and if that isn't enough, grab a front row seat and check out this. When the place gets hot and the air gets thinner, the mutilator on the tables is a silver spinner. Your scratch is fascinating, so why don't you reveal it? Make it hard enough so everybody can feel it. Si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos. La ochentera 91.9. Oh. All Amor con el dúo Eraser. En la mañana son las 9:19. En una fecha como hoy se estrenó una película del oeste. Se llamaba Me Siguen Llamando Trinity. Los dos protagonistas eran Bud Spencer y Terence Hill. Esa película se estrenó el 21 de octubre de 1971. Y en 1988, Halloween, cuarta parte. Hoy estaría de cumpleaños Francisco Antonio Cea. Científico, político, periodista, había nacido aquí en Medellín en 1766. Nos escribe Juan Carlos Jaramillo que le hubiera gustado conocer al superagente 86. Fernando Carvajal le hubiera gustado conocer al Che Guevara. Y Lina Chalarca le hubiera gustado conocer a Lucero Ogasa y a Juan Pablo II. Déjenme mandar un saludo muy especial a Luis Arturo Henao. Estadígrafo, está de cumpleaños el día de hoy. Feliz cumpleaños para don Lucho Henao. A todos nuestros oyentes que están de cumpleaños también le mandamos un saludo muy especial desde acá. Hoy estamos recordando a aquellos personajes de la historia que les hubiera gustado conocer, que les hubiera gustado tratar, sentarse a tomar una tacita de té o de café con ellos. Hoy es el día de la champaña. Día de los reptiles, día de regreso al futuro y día del ingeniero clínico. Les voy a presentar una canción rockerita. Aquí está Judas Priest con Breaking the Law, rompiendo la ley cuando son las 9:21. Yeah. los clásicos siempre son la chispa de la vida. Chispa de la vida. La ochentera 91.9. De la mañana, 27 minutos, 9:27 de este lunes, arrancando semana con nosotros. Espero que se queden. Checho Cano, nuestro director, está enseguida ya preparando su túnel del tiempo para meterse en la máquina de la música a partir de las 10. Johnny Muñoz está también con las complacencias en Música a la Carta a partir de la 1. Carlos Alberto Ríos, el Kafka de la radio, de 5 a 8 de la noche. Yo todas las mañanas, entre las 7 y las 10, de lunes a viernes. Hugo me dice que le hubiera gustado conocer a Rocío Dúrcal. En una fecha como hoy, en el 2005, se estrenó la película Doom. Estaba basada en un juego electrónico. Y hoy estaría de cumpleaños Dizzy Gillespie y el cantante Elvin Bishop. Son las 9:28 minutos. Acabo de escuchar ayer o antier la nueva canción de Lita Ford.

Skate Club, un ex número uno de la lista de los Estados Unidos. Y como dato curioso, esa es la única agrupación inglesa que no ha tenido ni un solo sencillo en listas de Inglaterra, y su primer sencillo en Estados Unidos fue número uno. Martín Saldarriaga me dice que le hubiera gustado conocer a Frida Kahlo. Veo por aquí que en una fecha como hoy nació Jaime Ortiz Alvear. Hombre comentarista de atletismo y de salsa, tuvo un programa muy famoso llamado Salsa con Estilo. En una fecha como hoy nació Alfred Nobel, hombre que descubrió prácticamente la pólvora, pero se arrepintió toda la vida, y después uno de los grandes premios, el premio Nobel, se entregaba porque él sacó inicialmente el dinero para fomentar los premios Nobel. Hoy está de cumpleaños Steve Lukather. 6 discos en solitario, tiene un libro escrito, tiene 6 premios Grammy, tiene 2 matrimonios, 2 divorcios, 2 hijos, y tiene muy buena música, incluyendo esta canción de Toto, que se llama Rosanna. Aquí hace la primera y la segunda voz. Feliz cumpleaños hoy a Steve Lukather de Toto, o como dice Carlos Alberto Ríos, Toto. Would ever care for me, Rosanna. All I wanna do in the middle of the evening is hold you tight, Rosanna, Rosanna. I didn't know you were looking for more than I could ever be. Not 1 year since you went away, Rosanna. She's gone. regreso a los 80 en 91.9 La Ochentera. Herbie Hancock hace 2 años prácticamente estuvo aquí en la ciudad de Medellín. Por aquí me escribe Martín Saldarriaga y me dice que le hubiera gustado tomarse un tequilita con Frida Kahlo. Y me escriben también un pequeño servicio social, o pequeño grande, que en este momento hay una protesta social cerca de la báscula en la autopista Medellín-Bogotá. Los que van a tomar la autopista les recomendamos y les recomiendan no tomarla porque hay un trancón monumental, cerca de 2 kilómetros por una protesta social. Entonces, recomendación que tomen Palmas o el Escobero porque la autopista Medellín-Bogotá está intransitable. En una fecha como hoy, en 1982, Gabriel García Márquez ganaba el Premio Nobel de Literatura. El cantante Julian Cope está de cumpleaños. Y, Y bueno, les voy a presentar una canción de Styx llamada Lo Mejor de los Tiempos de Best of Times. Nos estamos preparando para nuestra fiesta, el conteo regresivo. Solo faltan 5 días para ver una muy buena banda que se llama Black Bone Band. Va a ser en 20 Mission. Qué sitio tan bonito y tan bueno es 20 Mission. Ahí pueden parquear tranquilamente. Hay 2 cuadras completas para que ustedes parqueen en horas de la noche. El próximo sábado a las 8 de la noche estarán abiertas las puertas para que ustedes disfruten con nosotros de un muy buen show, de la banda, de nuestra compañía, de nuestros abrazos, de nuestras fotos, de la presencia de don Carlos Alberto Ríos, del Johnny Muñoz, Checho Cano. Y yo voy a estar allí también, www.ticketexpress.com.co. Aquí está Styx, Lo Mejor de los Tiempos, The Best of Times. Tonight we'll make history. Honey, you and I. 'Cause I'll take any risk to tie back the hands of time and stay with you here tonight. I know you feel these are the worst of times. I do believe if the world just passed us by, baby, I know the world.

best lonely people in the world tonight. Dos solitarios menos. Son las 9:57. Mauricio Pérez les dice resto de mañana. Muy feliz, gracias por su compañía. Ya llega Checho Cano, John Jairo Muñoz, Carlos Alberto Ríos, todo el equipo humano a continuar con la programación de nuestra emisora. Todos los que participaron en nuestro WhatsApp contándonos con quién querían tomarse un tintico, que ya no están, nos mencionan mucho a los familiares, a los actores, bueno, una cantidad de gente, a los escritores, con escritores, eso está muy bonito. Esta semana nuestra fiesta, el próximo sábado, allá nos veremos y yo me voy a despedir el día de hoy con Supertramp. Toma el camino largo a casa, take the long way home. 9:57, feliz mañana para todos, feliz día, chao. Look through.